No sigo pensando en los estragos mientras se me va de fiesta. Ya no tengo tu número guardado, ya no te busco más. Me cambiaste por unas botellas. No, no, no. Que disfrutes, vete con aquellas. No, no, no. Vendrás triste cuando te mate la soledad. Y me reiré porque ya muy tarde será. Llegó la queen a decirte que... Y ya no me apuro por mi maduro. Yo subía, pero te superé. Ahora me volví una fiera, la cual está con quien quiera. Así que vago y eso no sabes bien. Porque nací para ser la única, pero la segunda nunca. Y ya no me apuro por mi maduro. Yo subía, pero te superé. Porque nací para ser la única, pero la segunda nunca. Ya no son felices. Los besos tan lindos ya son cicatrices. Ya estoy sola, papi, no te fijes. Como él me come, me dice su nena. Como él me coge, me dice que perra. Le gusta que diga, papi, dame guerra. Prepárate lindo, ya llegó la reina. Y me castiga porque acá mando yo. Me gusta pensado en las sombras. Estoy, papi, si me quiere, no quiero un bombón. Que pa' dulce ya está el mío, cómelo todo. Yo no espero ni segundos, si no estás me voy. Tengo fila de hombres que gana acción, papi, acordate que la reina soy yo. Y si quiero soy el rey que a tu novia enamoro. Porque nací pa' ser la única, pero la segunda nunca. Y ya no me apuro por un inmaduro. Yo sufría, pero te superé. Porque nací pa' ser la única, pero la segunda nunca. Ahora ya nadie me hiere, quédate con tus mujeres. Porque yo tengo lo mío también. Siempre reinando.